Jueves 26 de marzo. Ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Isaías 50, versículo 10. Entre las muchas enseñanzas que dejó la pandemia del COVID-19 está que la humanidad es extremadamente frágil. El ser humano es tan débil, en el reino animal, que necesita extremado cuidado desde muy pequeño y por muchos años. Cuando aprendemos a caminar necesitamos de alguien que nos enseñe, nos acompañe y, sobre todo, que nos sostenga, al menos en los primeros pasos, y también nos aliente cuando nos caemos. Cuando somos un poco más grandes, y ya sabemos caminar, en ciertas circunstancias necesitamos que otros nos apoyen a continuar el camino porque ante cada bifurcación la duda nos acecha. Allí es cuando, inevitablemente, nos preguntamos, ¿para dónde debo ir? El profeta Isaías nos da una clave, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. ¿Y cómo hago eso? No debemos de perder de vista que Dios es con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Cuando nos encontremos en tiempos de oscuridad, confiemos y compartamos la carga entre hermanos y hermanas en la fe que, al igual que nosotros, tienen miedos y dudas, pero al mismo tiempo la entereza de seguir caminando sintiéndose acompañados. David Sela, Jefe para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.